Lili Galeano, buen día, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Bien, te presentamos. Vos sos parte de la Asamblea Feminista que acompaña la lucha por tierra para vivir en Guernica. Estuviste esta mañana ahí. Contanos cuál es la situación tuya personal y de tus compañeras y compañeros. Bueno, sí, estuve acá, sigo estando acá. Estamos ahora en una de las calles laderas, que en uno de los lados del barrio San Martín, que es uno de los barrios desalojados. La situación, entraron muy temprano, 5:30 de la mañana, nosotros llegamos a las 4, y entraron violentamente a prender fuego las casas. La gente estaba durmiendo y empezaron a tirar gases, y eso imposibilitó que las familias pudieran reaccionar porque la gente estaba dormida. Después empezaron las corridas y, bueno, las balaceras de balas de goma, de balines. Nosotros estábamos en uno de los laterales y pudimos asistir ambulantemente a las familias que salieron con balines en los ojos, con heridas, un total de 25 personas en una de las postas de salud. Ahora, hola. Sí, Sí, te está, te escuchamos. estamos. Ahora estamos. Desapareció, está un joven desaparecido que no sabemos, tipo 8:30 nos fuimos enterando de la mañana, y dos mujeres que aparentemente no pu fueron, le produjo algo el tema de los gases, quedaron atrapadas dentro de las viviendas y por lo menos están hablando de la desaparición de dos jóvenes, de dos mujeres que estaban dentro de sus Casillas. casas, casillas, dentro de su casilla. Así que estamos terriblemente doloridos por esta situación, un violento desalojo, un brutal desalojo, con cantidad, todavía tenemos el helicóptero sobrevolando en nuestras cabezas, y bueno, estamos aquí para poder entrar y constatar los cuerpos, como organismo de derechos humanos, como Asamblea Feminista, de constatar si es real eso. Y bueno, están organismos de derechos humanos también, ya entraron de la provincia de Buenos Aires y entraron de la PDH, y nosotros estamos acá a la espera de que no nos permitieron entrar a todos, así que estamos a la espera de que de esa terrible noticia. ¿Qué sucedió? Porque hasta hace un par de días todavía estábamos hablando de las negociaciones que se estaban llevando a cabo con todas estas familias que tenían este problema habitacional. ¿Qué fue lo que sucedió para que se desemboque en esta mañana con todos estos hechos de violencia y represión? No figuraba en una de las actas, no figuraba la cantidad de familias, solamente daban a 250, y no estaba en los anexos, no estaban los nombres del total. El total era 1.446 o 1.450, no figuraba eso. Figuraba que estas 250 irían a un lugar provisorio por unos meses hasta pasar a una tierra definitiva. Al no estar eso en el acta estipulado, se produjo, al no respetar el acuerdo, la provincia de Buenos Aires y los diferentes ministerios, se produjo esta situación, ¿no? La gente se encontró que no figuraba la garantía de tierra por tierra a un lugar. La gente, no es que la llevaban a un lugar a todo, y eso no estaba contemplado. Solamente habían iniciado todo un trabajo, sí, que lo hizo el Ministerio de la provincia, sobre unas tierras que era el barrio La Unión, que es donde se va a hacer un country. Ese solo lugar, sí, la gente votó, firmó, que estaban de acuerdo en irse a un lugar más para que se pudiera. Pero en función de... Ay, perdimos el contacto con Lili Galeano. Nos estaba hablando directamente, es la referente del barrio Nicole de la Mata. Sí, Pero en Lili. eso. Bien. Bien, ahí te perdimos el lo que contabas por un segundito, por unos segundos, va. Sí, tenemos el helicóptero en la cabeza. Está bien. Y Lili, ¿a quién responsabilidad? Vos desde el territorio y habiendo participado de negociaciones, tendrás una mirada, muchas veces los gobiernos son distintas orientaciones y líneas políticas y distintos modos de resolver los conflictos. ¿A quién responsabilizás políticamente por lo que ocurrió hoy ahí? Me parece que hubo una situación, el responsable es el gobierno provincial y las partes que tuvieron que dar respuesta, ¿no? Los diferentes ministerios de hábitat y de vivienda. Hay un déficit muy grande en todo el país. La provincia de Buenos Aires, uno de los déficits hace más de 50 años, muy alto en la falta de tierra de uso comunitario, de uso popular. Y bueno, esto es, no es solo esta toma, la toma de Guernica, sino en toda la provincia de Buenos Aires hay luchas por la tierra, tierra para vivir. Creo que hay una responsabilidad que seguramente no es de este gobierno, sino que viene de otros gobiernos anteriores, que hace a que una demanda sentida por los sectores populares, ¿no? Creo que los ministerios han trabajado, han puesto también que iban a dar 50.000 pesos a personas. Entendemos que sí, que eso sirve para 6 meses, ayudar a pagar los alquileres, pero no es la respuesta de fondo, no es la respuesta que se necesita para tantas familias. Con respecto a las familias, ¿qué nos podés contar acerca de cuántos niñes había en este asentamiento, cuántas mujeres, cuántas familias estaban justamente en este asentamiento? Ya los censos dieron cuenta de más de 3.000 niños, niñes, y se habla de 1.500 familias, el último censo que se hizo el sábado pasado. Bien. Está ahora también la Secretaría de Niñez, está dentro de la toma, está justamente, entró antes que nosotros, y estamos en una de las calles esperando que salgan y, bueno, den cuenta de esta situación. Te agradecemos, Lili, y más vale que si querés agregar algo más, te estamos escuchando. Que desde la Asamblea Feminista, que estuvimos acompañando, y desde Hijos La Matanza y desde los organismos que estamos acompañando la toma, que se encuentre en diálogo y que se encuentre en políticas de Estado que dé solución y no desalojo, no estos desalojos violentos. Uh-huh. No puedo compartir que las fuerzas represivas, como hija y como estoy llevando adelante uno de los juicios de Brigada de San Justo y un juicio que comenzó ayer del infierno de Avellaneda, no puedo compartir que estos hechos que ya lo vivimos como pueblo se vuelvan a repetir. Entonces, bueno, basta de desalojos violentos, ¿no? Más vale. Por políticas públicas de tierra y vivienda. Recién aludías a la situación de por lo menos una o dos personas que no sé si decir están desaparecidas, pero por lo menos no se sabe dónde están. Nosotros estamos recibiendo información de compañeros y compañeras de las radios populares que laburan en ese territorio. Nos hablan de 8 personas que por lo menos no están identificadas. Hoy temprano hablábamos con otra referente que estaba desde el lugar de los hechos y nos decía de la versión de un fallecimiento, sin querer alarmar de más y para esclarecer justamente. ¿Ustedes tienen información concreta sobre esas situaciones? Sí, acaba de entrar un vecino que fue quien vio a la persona con compañeros de la PDH y con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Acaban de entrar para confirmar esa versión de una de las mujeres. Después vecinos aquí se acercaron para dar cuenta que había otra de las mujeres también con esta que estaba fallecida, ¿no? Se habla de 2 mujeres y se habla de un joven desaparecido de 18 años. Bueno, terrible. Gracias, Lili. Malos. más los 39 compañeros que claro. dicen que van a ir declarando y van a ir saliendo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Lili Galeano es referenta de la Asamblea Feminista que acompaña la lucha por tierra para vivir en Guernica, así es el nombre. La situación, la verdad que es tristísimo tener que hablar ya de dos posibles fallecimientos, si bien estamos esperando la confirmación oficial por parte de las organizaciones y de las autoridades públicas, y de, estoy viendo los nombres, los listados que circulan ya entre las radios populares, insisto, Camila López, Tatiana Fernández, Lula Schinfacher, Lucas Estevani, Nahuel Vergara, Franco Rapanelli y Nahuel Acevedo, no se sabe dónde están. Y digo así porque hay un grupo de detenidos, los 35 a que aludía Lili recién, que están perfectamente identificados, se sabe en qué lugar están detenidos, pero hay otras personas que... Sumado al resto de les heridas que también están siendo atendidas. Seguimos en Radiocracia.